bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino. Este es un espacio diseñado para el estudio diario de las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Mario Ceballos, soy capellán y soy pastor, y le agradezco mucho que me haya dejado entrar a su casa. Pero antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante ti, oh Dios, implorando tu santa y divina presencia. Al abrir las páginas de las Sagradas Escrituras, te pedimos, oh Señor, que tú nos dirijas y nos ayudes a comprender las lecciones que hay para nosotros. En el nombre de Jesús te lo imploramos todo. Amén. Estamos llegando ya al final de lo que llamamos nosotros un trimestre. Y vamos a ver qué nos trae la lección al concluir este trimestre. Nos está hablando algo muy hermoso. Nos está hablando de lo que llamamos nosotros la redención. Aquellos que han seguido el estudio diario, y si tienes lo que llamamos el folleto, la lección para el primer día, el sábado, en esa primera página, tú encuentras encapsulado toda la lección, por así decirlo, o el mensaje importante que nos quiere dar. Nos dice el versículo de memoria para esta semana en Apocalipsis 21:4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ahí vamos a ver un poquito más adelante, pero ahí nos habla de algo muy especial. Enjugará. Quiere decir que Él mismo nos va a secar esas lágrimas. Algo muy personal, muy íntimo. Solamente hacemos eso cuando tenemos intimidad con la persona. Si es nuestra esposa y está llorando, no cualquiera le va a secar esas lágrimas. Tiene que ser el esposo. A veces, en una manera romántica, se la secamos con un beso, ¿verdad? Eso quiere decir que estamos bien cerca de la persona. So, de las dos lecciones que toda la lección nos habla, esta es una de ellas, de que Dios es un Dios personal, que a pesar de todos los conflictos por los que pasamos los seres humanos en este mundo, Dios está allí para secar nuestras lágrimas. Número dos, nos habla de que Dios tiene lo que llamo yo un gobierno abierto. Vamos a ver esta semana que Dios conduce su gobierno abierto para que todo el mundo pueda ver qué es lo que está pasando. Eso nos dice que no hay nada escondido, no hay nada oculto. Eso nos dice que Dios es un Dios justo, es un Dios balanceado. Eso es lo que llamo yo una verdadera democracia. También nos habla, en esta semana vamos a hablar de los 1,000 años que vamos a tener aquellos, porque yo me cuento entre los redimidos, aquellos que hemos sido redimidos, que vamos a resucitar en la primera resurrección, si es que hemos muerto, o que vamos a estar vivos cuando Él venga y ser tomados en las nubes de los cielos. Vamos a tener 1,000 años para ver qué fue lo que pasó, por qué aquellas personas, buenas o malas, no pudieron venir. En la lección del domingo nos habla algo muy importante. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículos 1 al 3, nos dice: y vi un ángel que descendía del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Algo interesante. El versículo 3 dice: y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él. Atado. Bueno, el ser atado tiene buenas y malas connotaciones. Por ejemplo, vamos a hablar de las buenas connotaciones. Cuando hablamos de los lazos matrimoniales, nos referimos de que como hemos estado enamorados y queremos a esa mujer o la mujer a ese hombre y queremos vivir el resto de nuestras vidas, es algo bueno ser amarrado por los lazos del matrimonio. Pero lamentablemente muchas veces hasta los matrimonios llegan a situaciones tan y tan difíciles de que es como un encadenamiento. El ser encadenado en un sitio en contra de la voluntad de uno es bastante negativo. Así que tiene buenas y malas connotaciones. Hay promesas también que Dios nos ha dado y que nos hablan de que Él va a venir y nos va a liberar de las cadenas. Todos nosotros estamos encadenados. De una manera u otra vivimos en este mundo donde estamos encadenados por el pecado. Nos sentimos sujetos al pecado y tenemos problemas. Pero Jesús nos puede librar de cualquiera atadura que nos impida y nos constriñe. Él nos puede librar de cualquiera situación que nos cause tristeza y que nos cause infidelidad o nos cause problemas que nos robe de la felicidad que tenemos. En este mundo estamos viviendo en esa situación. Hemos estado estudiando del gran conflicto que existe entre Dios y Satanás. Ahora empezamos a ver de que va a venir el tiempo en el que Satanás va a ser atado, va a ser amarrado, para que no peque más. Muchos han llegado a la conclusión de lo que eso nos quiere decir, es de que cuando los redimidos, los que resuciten en la primera resurrección, como veremos un poquito más adelante, serán tomados y llevados al cielo, los otros van a morir. Y como Él no va a tener a quien tentar, como está haciendo hasta ahora, entonces Él va a ser o va a estar amarrado. Jesús pasó tiempo con la gente y que Satanás había atado. Por ejemplo, tenemos el caso del endemoniado. Los demonios lo tenían y lo habían amarrado para que él no hiciera daño, pero él había roto las cadenas. Cristo vino y lo desató, no de las cadenas físicas, de las cuales él ya se había liberado, pero de las cadenas de aquellos demonios que lo habían atacado. Pablo observó y dijo, la palabra de Dios no está encadenada. Sigue diciendo, es el medio por el cual Jesús silenció a Satanás y nosotros podemos usar el mismo para resistirlo. Las Sagradas Escrituras es la manera en la cual nosotros podemos romper las cadenas del enemigo. Queridos amigos y oyentes, esta semana vamos a ver cómo el enemigo que nos ha atacado y nos ha encadenado, cómo él va a ser el encadenado. Y vamos a ver cuál va a ser la conclusión del gran conflicto de los siglos. Vamos a ver cómo nosotros y qué podemos nosotros hacer para poder ser liberados. Hay preguntas que tenemos, hay incógnitas que tenemos. ¿Cómo va a ser eso? ¿Quiénes van a ser los salvos? ¿Quiénes van a ser los perdidos? ¿Hasta cuánto tiempo van a estar ellos perdidos? ¿Y hasta cuánto tiempo van a estar ellos amarrados? Y la pregunta, una de ellas es, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado? ¿Por qué Dios no acabó con el pecado desde un principio? ¿Y no tenemos nosotros que seguir nosotros sufriendo ese pecado? No lo sabemos. Pero vamos a buscar la respuesta a esas preguntas. Por favor, únanse a nosotros mañana y concluiremos con esas preguntas. Y antes de terminar el día de hoy, vamos a hacerlo como siempre lo hacemos, con una oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, preguntamos por qué. ¿Por qué no acabaste con el enemigo cuando empezó? Sé que hay una buena respuesta. Ayúdanos, Señor, a encontrarla en esta semana. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino. Es un espacio de tiempo dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para nuestra vida. Mi nombre es Mario Ceballos, soy pastor y soy capellán y estoy agradecido de que hoy me han dejado entrar a su casa para estudiar las Sagradas Escrituras. Y antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, una vez más, hoy venimos al estudio de la Biblia. Te imploramos, oh Dios, que tú abras nuestras mentes, nuestros conocimientos y nuestra vida para poder entender y aplicar las lecciones que vamos a estudiar a cada uno de los momentos en los cuales vivimos. En el nombre de Jesús te lo imploramos todo. Amén. Ayer nos referíamos a la pregunta de el por qué. ¿Por qué sucedió lo que está destruyendo a nuestras vidas? En Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, nos habla que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Después vino la creación. Dios creó esta tierra con toda la belleza que puede haber sido creada. Pero sabemos que caímos en el pecado. Y cuando caímos en el pecado, la paga del pecado es la muerte. Y desde ese momento hemos estado esperando un momento especial. Y ese momento especial lo podemos ver en las Sagradas Escrituras, en el libro de Apocalipsis, que es el que hemos estado estudiando, en el capítulo 1 y en el versículo 7. Y leo lo siguiente: y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. He aquí viene y todo ojo le verá. ¿Y qué más va a suceder en ese momento? En la segunda venida de Cristo vemos un desenlace de eventos muy importante. Los efectos universales de la segunda venida de Cristo explican qué sucede en Apocalipsis. Primero, Jesús lleva a sus seguidores a un lugar que Él fue a preparar para ellos cuando dejó la tierra. En Juan 14, versículo 1 al 3, nos habla de ese momento muy especial. También añade otro detalle. Va a haber más de una resurrección. Va a haber una primera resurrección y va a haber una segunda resurrección. Y aquellos que resucitan en la primera resurrección van a tener un privilegio especial. Y aquellos que resucitan en la segunda resurrección no van a vivir para siempre. Así que una lección que debes aprender es que debes hacer todo lo posible para ser parte de esa primera resurrección. Vamos a estudiar un versículo muy importante y lo encontramos en el libro de Apocalipsis, ya hacia el final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, el versículo 4 nos dice lo siguiente: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1,000 años. 1,000 años que van a reinar. Estos son los hijos fieles de Dios que resucitaron en la primera resurrección, viviendo con Cristo por 1,000 años. Y aquí nos dice algo muy interesante. Número uno, recibieron la facultad de juzgar. Y me pregunto, ¿cómo es posible que ellos puedan juzgar? Bueno, ellos pueden juzgar porque ya han sido juzgados y han recibido la recompensa, han sido redimidos, por eso ellos pueden juzgar. Y aún más, ellos juzgarán a los perdidos. Algo muy interesante. Porque aquí hay preguntas. Lamentablemente, quizás entre aquellos que no se salven, van a haber personas que los redimidos amaron. Personas que ellos esperaban que quizás fueran salvos si estuvieran con ellos. Pero allí vamos a tener la oportunidad, y quizás esto sea algo muy terapéutico, la oportunidad de ver por qué fue que ellos no fueron redimidos. Muchos de ellos no fueron redimidos porque lo eligieron así. Lamentablemente, ¿verdad? Que una persona vaya a elegir la muerte. Pero es así. Eligieron que no querían ser salvos. Escogieron el perderse. Escogieron el morir para siempre. Dios, justo con aquellos que han sido redimidos, van a juzgar. No nos apresuremos nosotros a juzgar a la gente. Esperemos a que llegue ese momento. Número dos, tenemos tiempo para arrepentirnos y oír la voz de Dios. Como les venía diciendo, mis queridos amigos, hay personas que nosotros conocemos y, lo más probable, seres a los cuales amamos mucho. Yo no me explico, no me explico cómo va a ser eso al saber que por la eternidad, personas a las cuales hemos amado, porque nos conocimos, quizás fue nuestro padre o quizás algún hijo, yo no me lo puedo explicar cómo va a ser. Pero yo sé que Dios nos va a ayudar en esos momentos. Y eso nos debe empujar aún más para que podamos luchar y testificar y hablar con esas personas que tanto amamos y decirles de la importancia que hay de que Dios todavía está esperando con paciencia que tú y que yo elijamos vida eterna en Cristo Jesús. Que estemos dispuestos a aceptar su venida y aceptar su invitación. ¿No quieres tú aceptar esa invitación y decir: Señor, entrego mi vida a ti? Te acepto como mi Salvador personal. Señor Jesús, quiero ser parte de aquellos que resuciten en la primera resurrección. Quiero estar con ese grupo de personas y que cuando tú vengas en gloria, que podamos decir: He aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que podamos decir: Señor, las Sagradas Escrituras nos dicen el camino que debemos de seguir. Él es el que nos indica por dónde tenemos que ir, lo que tenemos que hacer. Señor, ayúdanos para que podamos compartir ese mensaje de amor y esperanza con tantas personas que esperan en ti. En Corintios nos habla y nos promete con respecto a la segunda venida de Cristo, esa promesa que Dios nos ha dado, la respuesta a la pregunta del por qué, la vamos a seguir estudiando. Pero por qué Jesús no acabó con el enemigo es muy sencillo, porque si lo hubiera hecho, no el universo entero no supiera por lo que debíamos de pasar. Mañana continuaremos estudiando y vamos a ver acerca del juicio final. Y vamos a encontrar más respuestas a la pregunta de por qué. Pero antes de concluir, quisiera que me acompañaran, inclinando nuestros rostros y pidiéndole al Señor que nos ayude. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, hemos ya llegado a una gran encrucijada, Señor. Estamos en un momento en el cual el tiempo se acaba. Y quizás muchos de los que conocemos, amigos y seres queridos, están perdidos, no saben, oh Dios, o no han aceptado la importancia de llegar a donde ti. Tú abres tus brazos y los esperas con amor y con paciencia. Señor, ayúdanos a compartir este mensaje a todo el mundo de que tú estás a las puertas, que debemos entregar nuestras vidas a ti, aceptarte como nuestro Salvador profesional y poder estar listos para cuando tú vengas en gloria, ser partícipes de la primera resurrección. En el nombre de Jesús te lo imploramos todo. Amén. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino. Es un tiempo dedicado y diseñado para el estudio de las Sagradas Escrituras, con una aplicación práctica para nuestra vida. Mi nombre es Mario Ceballos, soy pastor y capellán, y antes de comenzar, quisiera tener una oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar la Biblia. Señor, sé con nosotros y abre nuestros entendimientos para poder comprenderla mejor. En el nombre de Jesús te lo imploramos todo. Amén. Quiero agradecerle por los días que me han dejado entrar a su hogar y nos quedan un par de días más. Hemos estado estudiando una lección muy importante. Ayer los dejé con una incógnita. Es un sufrimiento el pensar de que van a haber personas que conocemos y queremos y no se van a salvar. Pero también estudiamos ya de que aquellos que se van a salvar, y yo me encuentro entre ellos y sé que ustedes también, vamos a estar en una situación en la cual vamos a tener la oportunidad de, como dijimos, juzgar a aquellos que no se salvaron. Y al juzgarlo de una manera terapéutica, como había mencionado, vamos a entender la razón por la cual eso sucedió. Y Dios, en su infinito amor y sabiduría, nos ayudará a comprender y a vivir para una eternidad con una alegría de saber de que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y de alguna manera, muy importante, vamos no a vivir una eternidad en tristeza, sino una eternidad en alegría, conociendo plena y completamente que aquellos que no vinieron fue lo que ellos escogieron. Y respetamos la decisión que ellos han tenido. Porque va a llegar el momento en que va a haber un juicio final. Hemos dicho, los redimidos resucitarán primero, ascenderán al cielo, reinarán con Jesús por 1000 años. Después de esos 1000 años, vamos a entrar en un juicio final. Hay dos lugares en los cuales en el Antiguo Testamento se juzgaba al pueblo. Uno de ellos era en la puerta de la ciudad, cuando los jueces, los ancianos, juzgaban a la multitud, a la gente. Pero claro, habían casos muy difíciles, o casos en los cuales no había una resolución en la puerta. Así que en esos casos, entonces, el rey era el que juzgaba. Pero cuando el rey juzgaba, ahí no había apelación. Era lo último. De la misma manera, en la Biblia se describe de que Dios está sentado en el trono como rey del universo y garantiza que finalmente se hará justicia. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 7 al 15, nos describe esos eventos majestuosos. Y te invito para que tomes tiempo después que terminemos hoy y leas esos versículos que son muy importantes. Solamente quiero leer dos, el primero y el último. Así que vamos a ver versículo 7 del capítulo 20. Nos dice lo siguiente: y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. Y el versículo 15 nos dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí nos encontramos con una situación interesante. En primer lugar, después de los 1000 años va a haber un juicio, Satanás se va a soltar. Aquellos que no resucitaron en la primera resurrección van a resucitar y Satanás va a salir con todo su empeño, mis amigos, a engañarlos, a unirlos para combatir al pueblo de Dios. Después de 1000 años se va a ver una segunda resurrección, como dije, y los que resuciten en ella van a ser engañados por el enemigo. Todos ellos serán juzgados. Y el nombre, los nombres de ellos no se van a encontrar en el libro. Y dice aquí que serán lanzados al lago de fuego. Mis queridos amigos, este juicio es el juicio final. Es el juicio que viene después de los 1000 años. Satanás, con sus huéspedes de los perdidos, rodeará la ciudad santa. Y cuando venga a atacarla, él y todos ellos serán destruidos. El propósito de este juicio no es enseñarle a Dios algo que él no supiera antes. Él ya conoce todo. El propósito es que cada uno sepa por qué Dios juzgó a los perdidos. Este es el caso, mis queridos amigos. Y déjenme explicárselos de esta manera. Antes de la caída del pecado, el universo entero no sabía lo que era el pecado. Así que siempre quizás hubiera existido en la mente de todos los seres creados del universo la incógnita de que, ¿qué hubiera pasado si hubieran pecado? Ahora es caso cerrado. Ahora se saben las consecuencias. El universo entero, como en un gigantesco teatro, han estado viendo aquella película o aquella, como en una película, aquellos acontecimientos de este mundo. Nos están viendo con aquel dolor y sufrimiento, viendo todas estas escenas, las muertes, las atrocidades que se han conocido. Ahora no hay duda en la mente de nadie en el universo de que Dios está en lo correcto. Y ese es el juicio. Se están juzgando y serán juzgados todos los hechos. Y allí todo el mundo, el universo entero, va a comprender por qué es que las personas, junto con el enemigo, el diablo, serán lanzados al fuego, serán lanzados al lago de fuego ardiendo, para destruir y erradicar de la mente y de la memoria del universo entero el pecado. Esto es algo que va a culminar con este mundo. Este acto final de este drama de la destrucción, de la muerte y del Hades, del que se halló escrito y lo encontramos en Apocalipsis 20, 14, 15. Jesús es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ninguno de ellos tiene alguna razón por la cual deben seguir existiendo. Una vez al afrontar este tormento eterno, como se enseña comúnmente, los perdidos serán destruidos, no serán eternamente quemados o estarán ardiendo para siempre, como otros los enseñan. Ellos dejarán de existir, se va a erradicar completamente de este mundo todo rasgo del pecado, todo rasgo de Satanás, todo rasgo de sus secuaces, todo rasgo de sus seguidores, no va a permanecer más. La creencia, otra vez que repito, de que van a estar quemándose para siempre, no es cierta. No queremos que se estén quemando para siempre, queremos que se quemen y dejen de ser, para que podamos vivir una eternidad sin dolor. Ya el tiempo se ha acabado. Y el juicio, vamos a ver la razón por la cual tiene que ser así. En esos momentos se va a determinar y se va a ver todo el daño que se ha hecho. Y como en el antiguo Israel, Dios, el Rey del Universo, va a dictar la sentencia. Y allí va a ser el fin. Queridos amigos, lo más importante hoy es que comprendamos y entendamos de que debemos estar en el grupo de aquellos que van a ser salvos. Pidémosle al Señor que sea con nosotros. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos has abierto los ojos y hemos visto el final del mundo. Oh Señor, ayúdanos para que podamos sobrevivirlo, que estemos entre aquellos que resucitarán primero. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio de tiempo diseñado para el estudio de la Biblia. Mi nombre es Mario Ceballos, soy pastor y capellán. Les quiero agradecer porque en esta semana me han dejado entrar a vuestro hogar y vamos a comenzar esta noche con una oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por todas tus bendiciones. Te pedimos, oh Señor, que tú seas con nosotros y en el día de hoy, a la hora que hemos tenido la oportunidad de ver este programa, que tú nos ayudes, oh Dios, a comprender la lección que se nos quiere decir. En el nombre de Jesús te lo imploramos todo. Amén. Hemos estado estudiando lecciones muy interesantes y quizás algunos de ustedes estén un poquito asustados, porque hemos visto y hemos estudiado de un Dios que juzga. Ayer estudiamos acerca del juicio. Mi abuelito, un hombre que lo amo muchísimo, el versículo de él favorito era: Dios es amor. Y otro versículo que él usaba mucho es: Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Así es, mis queridos amigos. Dios es bueno. Dios nos ama. Y pregunto, ¿y si Dios nos ama, por qué Él causa o Él destruye a Satanás y a aquellos que han escogido vivir de esa manera? Bueno, déjenme decirles, no es la decisión de Dios. No es Dios que los destruye. Ellos en sí han escogido y decidido ese camino de destrucción. Y a veces se nos hace difícil comprender esto, pero es la manera en que debe ser, honrando la decisión de ellos. Es como cuando usted tiene una espina que se entra en su dedo, la tiene que sacar. O, aunque no soy médico, sé que si desarrollo un cáncer, no importa con qué dolor, ese cáncer tiene que ser extirpado para yo poder vivir una vida mejor. Así que para poder vivir eternamente el universo entero, hay que deshacerse de aquello que ha hecho daño. Pero lo lindo es saber de que así como la tierra fue creada perfecta y fue creada en toda su plenitud, eso va a volver otra vez. Las Sagradas Escrituras nos enseñan de que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y veamos lo que eso nos dice. El pecado y la rebelión han sido intrusos y no bienvenidos. Han sido intrusos y es necesario que ellos salgan. ¿Para qué? Para poder hacer de nuevo los cielos y la tierra. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1, 2, 9 y 10. Y me voy a tomar el tiempo a leerlo porque es muy importante. Capítulo 21, versículos 1, 2, 9 y 10. 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo junto a Dios, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Versículo 9. Vi entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las últimas siete plagas, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y el 10 dice: Y me llevó en espíritu a un monte grande, y me mostró la gran ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo, de junto a Dios. Mis queridos amigos, aquí vemos varias cosas. Número uno, todo es hecho nuevo, una nueva creación, una nueva realidad, es que Dios morará con su gente. Y dice algo muy interesante: no hay mar. ¿Qué quiere decir eso, que no hay mar? ¿Quiere decir que de que no vamos a ver más agua como el mar? Bueno, recordemos que esto lo escribió Juan. Y cuando Juan lo escribió, él estaba en una isla. Y el mar era lo que lo separaba a él. Muchos creemos de que cuando nos habla de que no hay mar, quiere decir que no habrá más separación entre Dios y su gente. Porque él va a estar con nosotros. Nada ni nadie nos va a separar. Número dos, algo muy importante. El nuevo Edén es un comienzo nuevo de ese jardín del Edén. Con todo, con su río, con sus árboles de vida, con sus frutos, con sus hojas que son para las sanidades de las naciones, garantizándonos una vida eterna. Recuerdo una vez, me encontraba en una situación triste. Un amigo pastor moría de un cáncer que acabó con su vida. Y en la oración, lo que se me vino a la mente al pedirle al Señor es que anhelamos el momento en el que podamos ver esas hojas de ese árbol y tomar de ellas, que nos dice que van a ser para la sanidad de las naciones, garantizándonos vida eterna. Dios le mostró a Juan lo que él podía entender. Cuando describe la ciudad, es una ciudad como la que Juan estaba acostumbrado a ver. Pero es algo que no nos podemos ni siquiera imaginar. Vamos a ser sorprendidos cuando venga ese momento. La descripción de esta nueva Jerusalén a veces quizás nos suena increíble, espectacular. La arquitectura es como la que Juan había estado acostumbrado. Nuestras mentes no pueden captar la descripción de esa ciudad. Hermanos y amigos, va a ser algo maravilloso. Dios, con su infinito amor y con su infinita bondad, nos ha preparado un lugar para vivir con Él para siempre. Tomemos por un momento tiempo para mirar alrededor de nosotros, para ver las bellezas que Dios nos ha creado. Hace poco, unas semanas atrás, tuve el privilegio de visitar el país de Egipto, y al ver aquellas grandes pirámides que por muchos años, cientos de años, fueron las construcciones más grandes de este mundo, me quedé maravillado. Esta mañana, cuando volaba para este lugar, y apenas amanecía, salía a las 6 de la mañana, todavía de noche, y el ver la belleza del paisaje desde 33 mil pies de altura, no podía comprender esa belleza. Se veía tan lindo. Y se ve tan lindo a pesar de haber sido devastada por el pecado. ¿Cómo podemos nosotros hoy en día confiar en que eso va a ser mucho, o va a ser 20 veces, o 1000 veces, o 1 millón de veces más hermoso de lo que hoy hemos visto? ¿Cuántas veces nos hemos visto fotos y retratos de las bellezas que vemos en el mundo entero, de la naturaleza, cosas preciosas, increíbles, desde las cataratas del Iguazú hasta las cataratas del Niágara? He estado también, he tenido el privilegio de ver las cataratas que llaman de la Reina Victoria. ¡Bellezas! Dios tiene algo preparado mejor para nosotros. Al terminar hoy, al prepararnos para mañana, donde vamos a ver cómo Dios nos ama y cómo Él va a tomarnos de las manos y a curarnos, vamos a tomar un momento para inclinar nuestros rostros y para orar. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, ante ti venimos, oh Dios, pidiendo que nos ayudes a comprender tu amor, tu bondad y tu misericordia. Hay cosas muy duras en este mundo. Señor, sé con nosotros. Bendícenos. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Vamos a terminar como comenzamos la semana, con lágrimas. Vamos a ver el significado de las lágrimas. ¿Por qué las lágrimas? Y quiero tomar este momento al concluir mis presentaciones de darles una muy cordial bienvenida a su programa Una Pausa en el Camino. Un espacio de tiempo diseñado para el estudio diario de las Sagradas Escrituras, con una aplicación práctica para tu vida y para la mía. Mi nombre es Mario Ceballos, soy pastor y soy capellán, y es para mí un gran honor el poder otra vez, por última vez esta semana, entrar a vuestro hogar. Gracias por haberme dado la bienvenida y la entrada. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, por todo lo que tú has hecho por nosotros, de salvarnos, de redimirnos, de crear un hogar, una ciudad maravillosa, y de, como estudiaremos, de limpiarnos de todo dolor, de toda lágrima. En el nombre de Jesús te lo imploramos todo. Amén. Redención, lágrimas, sufrimiento, dolor, gobierno abierto, verdadera democracia, alguien en quien podemos confiar es Dios. Como decía al principio de la semana y al principio de nuestro estudio hoy, vamos a hablar de las lágrimas. ¿Qué son las lágrimas? Lágrimas significan dolor, pecado, separación, pérdida, enfermedades. Todo lo malo que nos puede suceder son las lágrimas. Pero lo clave y lo bonito y lo hermoso es de que Dios mismo va a enjugar, va a limpiar, va a quitar todas las lágrimas. Y cuando Él quita las lágrimas de tus ojos, eso quiere decir que más nunca van a haber lágrimas, que más nunca va a haber dolor, que más nunca va a haber separación, que más nunca va a haber tristeza, de que más nunca va a haber enfermedades. Eso significa ser redimidos. Apocalipsis 21:4, quiero repasarlo, dice, Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Una madre enjuga las lágrimas de sus hijos con amor, Dios va a hacerlo con nosotros. Él va a ser el que va a tocar nuestros rostros y va a quitarlas de nuestra existencia. No va a haber más llanto, no va a haber más dolor. Varias cosas aquí que queremos comprender. Número uno, la promesa de un redentor. Dios nos prometió un redentor. Ese redentor es nuestro Señor Jesús y Él nos va a redimir, nos va a sacar de este mundo lleno de pecado. Número dos, la seguridad de su presencia. Nos dice, y hemos estudiado en la semana, de que Él va a venir a vivir y a morar con su pueblo para siempre. Número uno, nos va a redimir. Número dos, va a estar presente con nosotros todo el tiempo. Y Él también va a poner su trono aquí en la tierra con nosotros. Jesús vino la primera vez para neutralizar los efectos del pecado, de ese pacto que fue quebrantado. Y ahora Él va a limpiar todas las lágrimas de nuestros ojos, aniquilando todo dolor. Dios mismo la secará. Hay varias cosas que quiero que comprendamos. Estos textos que hemos estado estudiando nos hablan del cielo venir y vertirse en esta tierra. Sin embargo, necesitamos esperar para poder desarrollar una relación con el Señor Jesús. Tenemos que aprender a caminar con Él todo el tiempo. Y el Señor va a estar con nosotros y va a caminar con nosotros siempre y cuando nosotros le permitamos a Él hacerlo. Él nos va a redimir, nos va a llevar a su ciudad, a vivir con Él, que va a ser nuestra ciudad para siempre. Recordemos varias cosas. Primero, el milenio ocurre antes del juicio final. Segundo, la destrucción final. Los salvados pasarán tiempo comprendiendo y entendiendo por qué fue que aquellos que no van a ser salvos escogieron la muerte. No es que Dios los va a matar y tirar a un lago en contra de su voluntad. Ellos van a sufrir la consecuencia de las decisiones que ellos han tomado. Los perdidos afrontarán el juicio final después del milenio, cuando los salvados hayan comprendido completamente por qué pasó lo que pasó. O sea que va a ser un juicio completamente abierto. Todo el mundo va a saber. Eso es verdadera democracia. Vamos a saber por qué los que eligieron no acompañar al Señor Jesús y decidieron quedarse y unirse al enemigo y dejarse engañar del enemigo, porque ellos lo hicieron. Bien sencillo. Así que al llegar a la conclusión de esta semana, hay varias preguntas que debemos estudiar. Número uno, ¿de qué manera la realidad del gran conflicto nos ayuda a comprender mejor por qué existe el sufrimiento y la muerte? Ya sabemos por qué. Es consecuencia de la desobediencia a Dios. Sabemos de que cuando uno se separa de Dios, esto sucede. ¿Cómo podemos caminar más íntimamente con Dios para poder ser salvos? Sencillo, conociendo más de Él por medio del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Muy sencillo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ahí está. Y otra pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos meditar en el Señor y estar preparados para ir al cielo? El Evangelio nos los indica claramente. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y nos muestra el camino. Y otra pregunta que quizás muchos se hacen es, ¿cuáles son las interrogantes que existen y cómo podemos nosotros comprender esa tragedia? ¿Cómo mi dolor de no tener a mis seres queridos que han escogido no seguir al Señor Jesús va a ser mitigado? Sencillo. Al comprender por qué, empezaremos a respetar la decisión de ellos y Dios en su grande misericordia va a hacer algo muy importante. Ya lo hemos visto y lo quiero mostrar aquí en el capítulo 21. Versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Va a ser un nuevo momento, un nuevo tiempo. Quiero concluir en esta semana meditando en un par de versículos que son muy importantes. Y es en el capítulo 22 de Apocalipsis, uno de los últimos versículos de la Biblia. Versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Mis queridos amigos, al terminar estos estudios, comprendamos algo importante. Dios nos redime, personalmente nos juzga y nos limpia las lágrimas y nos muestra claramente el resultado de nuestras conductas. Que el Señor sea contigo y te bendiga. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias, oh Dios, porque nos has mostrado claramente la conclusión de la historia de este mundo. Iremos a vivir contigo para siempre, y tú vivirás con nosotros. Tu trono estará con nosotros. Gracias, oh Dios. Gracias. En el nombre de Jesús, te agradecemos y te lo imploramos. Amén.